enciende la radio, enciende la cabuya. Mucho que decir, mucho que tejer, abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía, somos la cabuya, una hora para tejer resistencias. Hola, como todos los miércoles a las 8 de la mañana nos encontramos en la radio. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de La Cabuya, donde tejemos resistencias con Alegre Rebeldía. Hoy les saludamos Leo, Neri y Juaco desde un país con ideas diplomáticas tan ridículas como aliarse con el Brasil de Bolsonaro para aspirar a la candidatura en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta semana participamos en un taller con personas comunicadoras de territorios indígenas recuperados en la zona sur-sur de Costa Rica, donde tocó una jornada pasada por lluvia, pero también por mucha resistencia. Tenemos un programa muy especial que producimos junto a compañeras y compañeros de los pueblos originarios que participan en la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, a quienes les mandamos un gran saludo. Saludamos también a todas las organizaciones que la conforman. Así que el día de hoy, en el marco de lo que conocemos desde la lógica occidental y hegemónica como 12 de octubre o el muy mal denominado Encuentro de las Culturas, repasaremos los últimos acontecimientos a lo interno de los territorios y organizaciones originarias en resistencia por el derecho a existir y a resistir para el saneamiento de sus territorios y la protección de sus cosmovisiones y cosmogonías. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Gracias a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org y también que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. También queremos enviar otro fuerte saludo al equipo de trabajo y audiencia de lavía.cr, Radio Turrialba y Radio Élite Coronado, donde se retransmite este programa. Sin más, iniciamos La Cabuya con las noticias. Se suspende estado de excepción en Ecuador. Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno el pasado 1 de octubre sobre medidas económicas y laborales que afectaban a los sectores populares y desfavorecidos del país, el Ecuador se sumó en un paro nacional por 12 días en rechazo a estas reformas económicas. Varios sectores sociales y los movimientos indígenas y campesinos se sumaron a la resistencia ante las decisiones neoliberales del gobierno, en particular en contra del decreto 883 que implicaba la eliminación del subsidio a la gasolina. Estas multitudinarias protestas en todo el territorio ecuatoriano fueron reprimidas con exagerada violencia por parte del Ejército y la Policía Nacional. Ante esto, varios organismos en defensa de los derechos humanos hicieron un llamado al gobierno para frenar estos actos de excesiva agresión a la población movilizada. Al amanecer de este lunes, el Ministerio de Defensa informó que la restricción por el estado de excepción y toque de queda se suspende en Ecuador tras la terminación del paro indígena con el acuerdo que derogó el decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina extra y diésel. Sin embargo, el movimiento social se mantiene en vigilia ante el nuevo decreto, por lo que durante una rueda de prensa desde el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito, la representación indígena ratificó este lunes que la petición de normalizar los precios también incluye productos de primera necesidad que pudieron sufrir alzas, como todas las tarifas de la gasolina, diésel y pasajes. Gobierno justifica alianza con Brasil para ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Poder Ejecutivo justificó realizar una alianza con el gobierno de Brasil para la candidatura del país para ocupar uno de los puestos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para evitar el ingreso de Venezuela a este organismo. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Costa Rica trabaja en promover su candidatura en conjunto con el gobierno de Jair Bolsonaro, que ha sido fuertemente cuestionado en materia de derechos humanos y por sus fuertes agresiones contra la naturaleza. El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, explicó que el objetivo del país es ingresar al Consejo y para cumplir con esa meta generarán las alianzas necesarias. Respecto a la candidatura de Costa Rica para integrar el Consejo, el ministro Víctor Morales comentó que se debe destacar el liderazgo del país en materia de derechos humanos, aunque eso no convence a toda la población, principalmente a las comunidades originarias que sufren continuas agresiones, como fue el asesinato del líder Bribri, Sergio Rojas. Según el canciller Manuel Ventura, el país no destinará presupuesto para promover su candidatura, por lo que instruyó a las misiones diplomáticas y embajadas a que promocionen el país para el puesto en el Consejo. Sobre este tema y al cierre de esta edición, unos presuntos garantes éticos que no sabemos de dónde salieron y dónde estuvieron, sobre todo durante la coyuntura del combo fiscal o durante las primeras discusiones sobre el proyecto antihuelgas, salieron a la luz pública este lunes para decirle a Carlos Alvarado que caía en un error político al hacer esta dupla con el gobierno de Bolsonaro para evitar que Venezuela entre a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Lo La Cabuya, luchas justas y dignidad. Seguimos en La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Acabamos de escuchar Las Venas Abiertas del colombiano Chucho Merchán, siempre llenando de música alegre este programa de radio construido desde la rebeldía contestataria a un sistema que apuesta por la muerte. Les recordamos que nos pueden seguir vía Facebook como La Cabuya y en nuestra página web vocesnuestras.org. Ahí pueden encontrar La Cabuya Radio en línea y también nos pueden seguir en Instagram como La Cabuya Radio. Y como les comentamos hace un rato, el día de hoy estaremos conversando sobre la resistencia de los pueblos originarios en el sur del país. Este es un programa coproducido junto a compañeros y compañeras de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, quienes desarrollaron distintas notas durante un taller de comunicación que llevamos a cabo en el territorio indígena de Yimbacac, conocido como Reicurré. Escuchemos la entrega de Daniela Torres, del Consejo de Mayores Iriria Jechowapa, de Cavagra, y su entrevista a Eli Ortiz, quien nos compartió una reflexión sobre el 12 de octubre y sus implicaciones en la vida cotidiana de los pueblos originarios. Nos encontramos en el territorio Yimbacá, Reicurré, en un taller de comunicación, hablando sobre el tema de hoy, la fecha del 12 de octubre, donde estamos con el compañero del territorio indígena de Cavagra. Mi nombre es Eli Ortiz Torre, del territorio indígena Iriria Briurizacá, conocido como Cavagra, y mi clan es Tuburuac. Y sí, justamente hoy nos encontramos en este territorio con varios compañeros y compañeras discutiendo la fecha del día 12 de octubre, que es una fecha que para nosotros los indígenas no la tenemos así como algo de mucha importancia, ya que es una fecha para nosotros donde hubo muchas cosas que violentaron nuestros derechos como pueblos originarios. Los derechos de nuestra vida, los derechos de nuestros bosques, de nuestras tierras, de las plantas medicinales, donde sabemos que a través de la colonización hemos sufrido mucho maltrato, genocidio, robo, que a las fechas actuales hemos seguido arrastrando en estos años que vamos con nuestra población bribri. Tanto es así que dentro de la comunidad existe el maltrato hacia nuestra población por las recuperaciones de tierra con arma de fuego, con machete. Hay sangre derramada en nuestro pueblo por reclamar nuestros derechos. Entonces todo esto hace que más bien nosotros nos veamos como que si estuviéramos iniciando la nueva colonización nuevamente. Y tanto es así que el Estado ha ignorado a las organizaciones propias como representación nuestra, que no asume la responsabilidad como tal, lo dice el convenio 169. Y tanto es así que hemos perdido a un compañero que estaba llevando muy bien a cabo los procesos de recuperaciones de tierra, donde él perdió su vida. Y así el 18 de marzo del 2019, perdimos al compañero Sergio Rojas, una muerte que aún no ha sido esclarecida por parte del Estado. Eso seguimos muy dolidos de parte de nosotros como pueblos originarios hasta la fecha actual. Esta fue una nota de Daniela Torres por parte del Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jechowapa para la Coordinadora y Voces Nuestras. Resonamos como equipo de La Cabuya con el llamado de Elía a reconocer el 12 de octubre como una fecha impuesta, pues la resistencia de los pueblos originarios no conoce fecha de inicio ni de término y tampoco está regida por el tiempo occidental. Con esa reflexión vamos a un pequeño corte acá en La Cabuya para seguir tejiendo resistencias desde la radio. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. La Red de Mujeres Rurales invita a la jornada Mujeres en Lucha por Semillas Libres y Comunidades sin Fumigaciones, para demandar que las semillas campesinas sean libres. Y también para manifestarnos en contra de las fumigaciones aéreas y los agrotóxicos en nuestras comunidades. El miércoles 30 de octubre, con el intercambio de semillas de 9 a 11 en el Boulevard de la Asamblea Legislativa.

y ella está en una esquina y ella alega que ella es dueña de esa esquina, de ese terreno, donde ya había sido recuperado por los dueños, que somos nosotros mismos los Bribris, y el gobierno llega, hace un desalojo, pero contra del terrateniente que tenía antes esa finca, y dice que no puede hacer nada con la de con Tais porque hay que comenzar un nuevo proceso que no sé cuánto tardaría para que se cumpliera. Ese fue en la primera, y en la segunda van igual, hacen todo, y como siempre hemos dicho que la ADI no es de confianza dentro de los territorios. Y una vez más llega el gobierno y entrega el documento de la escritura del terreno a la ADI. Comienza la ADI a molestar que esa finca era demasiado tierra para solo una persona, que debería repartirse entre varios indígenas. Y con todo eso, aún así pedía que el consejo se sentara a hablar con la ADI, cosa que no tiene ningún sentido porque la ADI no está por apoyar la recuperación. Conforme a todo esto, y el gobierno no daba ni un plazo en concreto de poder ejecutar los desalojos, el consejo decide retirar el diálogo. La asociación indígena Bribri de Salitre también es parte del proceso que están llevando con el gobierno, el consejo mayores del territorio Salitre. No, la asociación nunca ha estado en ese proceso de diálogo. El gobierno llega, después del asesinato de Sergio Rojas, a hablar con el consejo. En ningún momento se les pidió que o había formado parte de un diálogo la asociación. ¿Qué dice el Poder Judicial sobre el asesinato del líder indígena Sergio Rojas? Estas son alturas que en las diferentes organizaciones sociales hemos pedido que se nos esclarezca un resultado positivo y aún no lo han dado. No hay respuesta. Lo único que habían hecho fue tirar dos retratos hablados que hasta el momento no sabemos que a dónde apareció, cómo apareció, y es el único resultado que hemos tenido al momento. Se mandan preguntas o documentos y no se reciben respuestas. Estamos aquí en Comunidad Indígena de Curré. Esta es una nota de Robert Morales Villafuerte de Curunchurín y de Coordinadora Sur Sur para Voces Nuestras. Muchas gracias. Tal como menciona Leandro Morales del Consejo Ditso Iriria Agnuhuapa, la impunidad sigue reinando en territorios indígenas y el gobierno deja muy claro que no es de su interés esclarecer el asesinato de Sergio Rojas y sentar responsabilidades sobre los autores intelectuales. Y es justo en ese marco de diálogo con el gobierno que el pueblo Broran de Térraba, que también cuenta con medidas cautelares, logró que el Estado costarricense reconociera una base de datos que contiene a las personas que forman parte del pueblo Broran. Base de datos que fue elaborada por el Consejo de Mayores Broran en conjunto con otras instituciones. Escuchemos la nota de Leandro Morales del Consejo Ditso Iriria Agnuhuapa. Gobierno decreta base de datos Broran Térraba como legal. La base de datos es un instrumento que contiene la información de los 12 troncos familiares del pueblo Broran Térraba. Esta fue confeccionada por los mayores de Térraba y el Registro Civil con el acompañamiento de la Defensoría de los Habitantes y las Naciones Unidas. Este trabajo lo comenzaron aproximadamente 65 mayores del pueblo Broran y el Registro Civil por el año 2012. El 9 de agosto del 2019, el gobierno de Carlos Alvarado firmó el decreto de la base de datos del pueblo Broran Térraba y lo declaró de interés público. Este documento es una herramienta importante para la gobernanza del territorio de Térraba, ya que sirve para depurar el padrón de la Asociación Indígena de Térraba y el saneamiento territorial. Bueno, estamos aquí en Curré. Aquí me encuentro con Robert Morales de Curunchurín de Térraba, a quien le vamos a preguntar qué es y para qué sirve la base de datos. Muy buenas, muchas gracias. La base de datos es un instrumento que elaboraron el Consejo Mayores Brorán con el Registro Civil. Y aquí están las 12 familias originarias del territorio indígena Brorán. ¿Para qué sirve la base de datos? Es un instrumento donde dices si sos indígena o no sos indígena perteneciente a la etnia Térrava. Para nosotros es importante porque por medio de ella tenemos la gobernanza del territorio. ¿Cómo? Con la Asociación de Desarrollo tendrá que hacer una depuración de todo el padrón electoral de ellos, ya que la gran mayoría de personas son de otros territorios o no indígenas o personas que no viven en el territorio de Limón, de Ciudad Neyli, de muchos lugares. Entonces con esto lo que hace es que vamos a ver un saneamiento en el territorio. Eso es más o menos la base de datos. ¿Creen ustedes que ha sido un gran logro y qué implica? Sí, es un logro importante porque ahí está la memoria de nuestros abuelos, donde ellos deciden quién es indígena y quién no. Antes de esto, habían certificaciones por distintos lados donde decía que si eran Broran o no eran Broran, y eran personas como Doris Ortiz de Salitre, que es una Bribri. Y esto lo que está dando es las muestras de que en el territorio indígena Broran se han hallado certificaciones de otros territorios a las personas no indígenas, los cuales las compraba por medio de la asociación y tenía un conflicto en el territorio. Sucede que implica que va a haber un cambio en nuestra gobernanza, ya que vamos a tener solo los Térrava, los Broranes, lo que vamos a decidir nuestro curso de nuestro pueblo. Para mayor información, comunicarse con Pablo Sivas o con Manuel Villanueva, coordinadora del Consejo Mayores Broran Térrava. Muchas gracias, Robert, por la entrevista y por regalarnos esa información. Esta fue una nota de Leandro Morales, de Clan Burgua, de Río Azul, coordinadora Sur-Sur para Voces Nuestras. Con la alegre rebeldía del Consejo de Mayores Brorán y Robert Morales de Crunchurín, nos vamos a un corte musical. La cumbia, papá. Prepárate y escucha, mastica esta lírica. Y vengo del centro de la rica América. Con alas de quetzal, con fuerza de jaguar. Veneno de serpiente te puede intoxicar. Dentro de la guayaba encontraste el gusano. Camino con las mías y el micrófono en la mano. Pero el gusano se convierte en mariposa. Engañan las apariencias, tienen espinas las rosas. Soy de donde el águila y el cóndor se topan y se miran frente a frente. Y vengo del ombligo del continente. Y mi underground es el aguardiente. Expansión Piñera. El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP, defiende la vida, el derecho a un ambiente sano, la salud y el agua limpia en las comunidades afectadas por la expansión piñera. ¡Eso! Exigimos que se respete el retiro de los 200 metros de las fuentes de agua, como lo establece la ley forestal, y también que se retire la producción de piña a mínimo 200 metros de casas, escuelas y centros de salud para garantizar la vida y la salud de la presente y las futuras generaciones. Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP. La Cabuya, tejiendo resistencias. Volvemos a La Cabuya. Hoy 16 de octubre realizamos un programa muy especial junto a compañeros y compañeras de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. La Coordinadora de Lucha Sur-Sur es una organización conformada por diversas organizaciones de territorios indígenas y campesinos de la zona sur de Costa Rica. Su nacimiento se remonta a la lucha contra el TLC y ha estado presente en la resistencia contra el PHDX y más recientemente con el proceso de recuperación de territorios que se encontraban en manos de personas no indígenas. Escuchemos la entrega de Deimer Moreno del territorio de La Casona en San Vito sobre la ampliación del territorio de La Casona por parte de la ADI. Buenas tardes a todos. Se amplía el territorio de La Casona. La Asociación de Desarrollo Integral Indígena, conjunto con las instituciones del Estado, dialogaron para ampliar el territorio indígena de La Casona, que está situado en Cotobruz, zona sur, Costa Rica. La ampliación se dio entre el año 2018 a 2019 por medio legal, diálogo con las instituciones públicas como el INDER, donde se ampliaron 1.500 hectáreas de terreno. La ampliación se da en marco de fortalecer el cuidado de bosque. Esta montaña fue entregada a los indígenas para uso el cuidado del bosque. Esta información de ampliación de tierra me di cuenta en actividad del grupo de indígenas que estaba reunido con la Universidad de Costa Rica hace 3 meses en La Casona. Deimer Moreno Bejarano, de territorio indígena de La Casona, para Voces Nuestras. Seguimos acá en La Cabuya y justo conversábamos fuera de micrófonos cómo nos llamaba poderosamente la atención las diferentes condiciones de La Casona respecto a los otros territorios en la zona sur. De acuerdo a la información presentada por Deimer Moreno, en La Casona la ADI sí vela por el bienestar de la población Nove Buglé de su territorio y logra negociar una ampliación del territorio y se compromete con darla a su propio pueblo. Y bueno, es que ese no es el caso de los otros territorios indígenas, donde la impunidad es impuesta como realidad y donde las ADIs defienden los intereses de personas no indígenas o el privilegio de unos pocos. Tal es el caso de la Asociación de Desarrollo del Territorio Jimbakak, conocido como Curré, que excluyó el sitio arqueológico Ditú. Escuchemos la entrega de Dinora Estrada del Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Jimbakak y de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. Buenas tardes. ADI de Curré, que está destruyendo los bosques y sus aliados, entre ellos están los indígenas y no indígenas. Además, la ADI apoya a los no indígenas y a los indígenas. El nombre del presidente es José Rigo Berto Leiva Cedeño. La destrucción se hizo entre 7 o 8 meses del 2019 y se dio en el lugar Du Tú y otros sitios. Metieron el tractor, el chofer es no indígena. El terreno fue destruido, fue o es una manzana y eso proviene por mal manejo y cuido del presidente, que no sabe proteger sitios arqueológicos y sagrados. Le genera una ganancia hacia él para él no proteger a los indígenas ni hace nada, solo destruir y defender a los no indígenas. Comité Consejo Indígena Pacífico Sur, mayores Abelardo Mavisca Mavisca, Cristino Lázaro Rojas, Félix Figueroa Figueroa, Dignor Estrada Estrada. Esta nota es escrita por Dignor Estrada Estrada para Voces Nuestras. Seguimos en La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Como les comentamos anteriormente, en este programa coproducido junto a la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, escuchamos a distintas compañeras y compañeros que pertenecen a organizaciones originarias de la zona sur. En este segmento escucharemos las actualizaciones de territorios que se encuentran en el proceso de recuperación de territorios que se encuentran en manos de personas no indígenas, es decir, Salitre, Crunchurín de Térraba y Cavagra. Ya han pasado 7 meses desde el asesinato del líder indígena Sergio Rojas. El compañero Leandro Morales nos actualiza sobre los conflictos existentes en los territorios. Bueno, mi nombre es Leandro Morales Ortiz, soy del clan Burwak, trabajo con la organización propia del territorio indígena de Salitre que se llama Ditsuiririas Kunuwapa. Desde el asesinato de Sergio Rojas, todos los actos de violencia que ha sucedido desde tiempo atrás y hasta del mismo asesinato, todo sigue impune todavía, el gobierno no ha hecho nada, no se ve el interés por parte del gobierno en querer solucionar los conflictos que existen. El diálogo del gobierno se vio interrumpido, el consejo se retira al ver que se estaba perdiendo el tiempo de hablar con el gobierno, que no tenía el interés de querer hacer los 8 desalojos, son de 8 terratenientes que están dentro del territorio y que son los que han violentado nuestros derechos y paz del pueblo. ¿Qué significa para la comunidad y cómo se aplican las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2015? Leandro Morales nos comenta. De las medidas cautelares se solicita por las diferentes agresiones que había sufrido el pueblo Bribri de Salitre, pero es una medida que de igual manera ya vimos que no nos garantiza nada, no nos da una seguridad, ver lo que pasó con nuestro compañero y líder Sergio Rojas, aún con las medidas cautelares a nuestro favor se mira ese asesinato y de igual manera dentro de los territorios están los terratenientes, se siguen viendo actos de violencias, agresiones, no hay seguridad. De igual manera piden las medidas cautelares que tiene que haber patrullajes de policía dentro del territorio y son cosas que te va a algún pueblo del territorio Salitre y te no encuentra ninguna patrulla, o sea no hay seguridad de nada de esas medidas cautelares. Después del asesinato no hay diferencia en nada, te llega y igual, no hay seguridad, no hay patrulla, no hay nada. Pero hace poco nosotros mismos analizamos que llega la Defensoría de los Habitantes a Buenos Aires y ahí sí, como 9:10 de la noche, ahí sí anda la patrulla por los diferentes pueblos. Pero es para el gobierno después decir que sí tenemos patrulla, pero es porque la Defensoría de los Habitantes andaba por ahí cerca. Para terminar esta actualización desde Salitre con Leandro Morales, del Consejo Ditso Iriria Agnukwapa, él nos cuenta si ha cambiado algo y qué sigue en esta lucha. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Ahí y un ejemplo puro es eso, ve a Magdalena donde está en la calle, donde ella se fue a recuperar y el terrateniente luchó para la calle. Y ahí está, el gobierno no ha dado ninguna solución, no ha dicho nada. Y de igual manera todos los terratenientes están ahí molestando, igual como son de violentos ahí andan incitando a la violencia, amenazando, no hay cambio de nada, todo sigue como que si no hubiera pasado nada. Como organizaciones a seguir luchando, tomar nuevas medidas, analizar bien que hasta que el gobierno no tenga voluntad de hacer los desalojos, seguiremos viviendo bajo una violencia de los terratenientes y saber y analizar a lo que nos exponemos por luchar por nuestros derechos y querer ver una tierra en nuestras manos. Robert Morales Villafuerte, uno de los recuperadores de Crunchurín, nos comenta sobre el estado actual de la recuperación en Térraba. Robert nos comenta sobre el proceso de salida de los usurpadores, así como un nuevo proceso legal que lleva contra los peones del usurpador, Jorge Nájera Valdés y Olman Rojas Rojas, peones que violentaron de distintas formas a Robert y que ahora son apoyados por un juez, quien dice que las recuperaciones de hecho son ilegales, contradiciendo así al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Soy Robert Morales, Villafuerte, soy Brorán Térraba, vengo de la finca recuperada Crunchurín. Esta tierra recuperada el 19 de marzo de 2019, ya el interdicto que habían puesto los usurpadores se ganó una batalla, pero se sigue el proceso, un proceso que va a durar años en juzgado horario. Tenemos, bueno, ya sacaron lo que fueron el ganado, todas estas cosas que irán de los usurpadores. Y ahorita estamos viviendo cada quien en su parcela y trabajando. Ya está Crunchurín, ya producimos muchas cosas de las que nos estamos comiendo. Tenemos yuca producida por nosotros, maíz, tenemos plátano, tenemos arroz. O sea, cosas importantes para la economía de un hogar. Y esto es importante porque ya no estamos dependiendo tanto de las ayudas económicas o ayudas que nos daban algunas organizaciones, porque no podíamos sembrar en nuestra propia tierra. En esos días tuvimos un juicio contra uno de los peones, dos peones de los usurpadores. Esto fue el 3 y 4 y 9 de octubre. El juicio contra el señor Jorge Nájera Valdés y Olman Monjes, que es Olman Rojas Rojas, que eran peones del usurpador y eran los que más maltrataban ahí cuando estaban dentro de la finca. O sea, decían cholos, muertos de hambre. Era un léxico que tenían completamente así. Era una discriminación hacia su mismo pueblo, porque los dos son indígenas, uno de Curray y uno de Térraba. Sin embargo, el de Térraba decía cosas insólitas, porque allá estaba el abogado pidiendo que se le respetara como indígena, pero él mismo dijo que él ya no era Nájera, que es un tronco familiar de los Térrabas, y que él en adelante se iba a llamar Mierda de Perro. Jorge Nájera, Mierda de Perro. Entonces esto, esta falta de respeto hacia un tronco familiar ya está perdiendo el llamarse indígena de nuestro pueblo. Para nosotros esto es una falta muy grave. Le faltó el respeto a nuestros mayores, a muchos mayores que tenemos en la recuperación, como don Marceonio, José Marceonio Sivar, que tiene 72 años, que es el más mayor de la recuperación. Para nosotros, los más mayores tienen un significado, porque es nuestra sabiduría, es nuestro legado y es el respeto que tenemos que tenerle. Igual sucedió con los más mayores, coordinadores del Consejo Mayor, Pablo Sivar, don Vinicio Navas, don Anselmo, que pertenecen al Consejo Mayores y que siempre fueron vistos como sin respeto. Ahora dice también el abogado de que nosotros no tenemos derecho en las recuperaciones de hecho, porque hay jurisprudencia que podía sacarnos la fuerza por la fuerza. Sin embargo, si es así, ¿por qué no sacaron a la fuerza a nosotros? ¿Por qué no fueron y trajeron los matones que tenían que traer para sacarnos? Nosotros tenemos un derecho, que es el derecho a la tierra, el derecho a la vida. Eso en el interdicto salió a relucir. Un juez de Buenos Aires le dio la razón a los Ramírez, el usurpador, pero las instancias más altas de él, otro juzgado, nos dio el derecho a nosotros, que tenemos el derecho a la tierra, que es un territorio indígena. Entonces, seguimos en la lucha, seguimos fortalecidos y seguimos esperando más compañeros que hagan más recuperaciones de hecho, porque Térraba no se va a quedar solo con esta recuperación. La Cabuya, tejiendo resistencias. Desde el territorio indígena Iriria Bribrisaca, conocido como Cabagra, Eli Ortiz nos cuenta sobre los conflictos de gobernanza, así como el rol de las ADIs. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Eli Ortiz Torre. Soy del territorio indígena Iriria Bribrisaca, conocido como Cabagra. Trabajo en acompañamiento en la organización del Consejo de Mayores como secretario del Consejo de Mayores, con otros compañeros y compañeras. Voy a hablarle sobre la preocupación que tiene el Consejo de Mayores y las recuperaciones de tierra. Una de las preocupaciones del Consejo ha sido más que todo en el tema de la gobernabilidad de la organización propia. Es una lucha que confrontamos las organizaciones de los pueblos originarios, ya que el Estado no quiere reconocer a nuestras propias organizaciones, a pesar de que Hay leyes a favor, como decir el convenio 169, que está a favor de los territorios indígenas. Las recuperaciones, por ejemplo, que se han hecho, quieren el gobierno nuevamente entregárselos a las ADIS para que sean las que las administre. Donde no estamos de acuerdo, porque dentro de 40 años que ha existido la ADI en nuestro territorio, nunca se ha preocupado por liberar nuestras tierras que están en manos de personas no indígenas. Más bien, ellos han sido cómplices de todo este problema, juntamente con las instituciones, gobiernos y políticas del Estado, de que estas tierras estén invadidas por personas que no les corresponden. Entonces, ¿cómo el gobierno va a entregar nuevamente las tierras nuestras a una administración que totalmente no va con nosotros como pueblos originarios? Creo que la única forma de que nosotros nos sintamos bien, que nuestras tierras están en nuestra mano, es que sea sumamente administrado por organizaciones propias dentro del territorio indígena, y que el gobierno respete nuestra propia autonomía y decisión dentro del territorio indígena. Con la intención de dialogar, Elí Ortiz nos comenta los temas que pretenden abordar con la ADI, a quienes le han solicitado una reunión. Queremos un diálogo, una invitación que le hicimos a través del correo electrónico a la ADI para el 26 de octubre, donde ellos todavía aún no nos han contestado, pero dentro de ese diálogo tenemos, por ejemplo, planteado problemas sobre las tierras en el territorio, para dialogar con ellos, para ver cuál es la posición que ellos tienen, y también así nosotros mostrarle nuestra posición de parte de la organización Consejo de Mayores como una estructura propia. Y también dentro de ese diálogo queremos dialogar sobre, un ejemplo, los pagos de servicios ambientales y la forma de manejo que ellos le han dado en el territorio, y que nosotros como consejo no estamos de acuerdo. Por ejemplo, también sobre el proyecto RDMAS, que quiere tomar fuerza en nuestro territorio. También queremos hablar un ejemplo sobre la situación del acueducto que se quiere construir dentro del territorio, que disputamos esos temas en ese diálogo con la ADI sobre la construcción del acueducto, y las formas que ellos piensan y las formas que ellos quieren, y también que acepten nuestras formas, o que dialoguemos sobre nuestras formas de pensar como organización originaria. Sí, cuando nosotros hablamos de organizaciones, estamos hablando de la organización propia, cultural, autónoma, indígena. Y cuando hablamos de la otra organización, es del jurídico, del Estado, impuestos a los territorios. Entonces queremos dialogar con ellos para que ellos conozcan nuestra forma de posición en cada tema, y también nosotros conocer cuál es el planteamiento de ellos también hacia nosotros sobre esos mismos temas que les acabo de mencionar. Para finalizar este bloque de actualizaciones, nos unimos a la condena por parte de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y las y los recuperadores cabécares de Conojú, de Chinaquichá, por el arresto injusto e ilegal de Efraín Fernández Zúñiga. Efraín fue provocado y violentado por un agresor ya conocido en Conojú y que fue anteriormente denunciado. Juan Rafael Mayorga Padilla fue denunciado en 2016 por tala y aserrío ilegal en el territorio, y posteriormente denunciado por agresiones contra Carlos Zúñiga Ríos, otro de los recuperadores cabécares, en 2018. A pesar de ello, fue Efraín el que fue preso, contrario a lo establecido en los artículos 9 y 10 del convenio 169 en la OIT, los cuales establecen que prima la solución tradicional y originaria en los conflictos en territorios originarios, así como el que la privación de libertad debe ser la última de las opciones en una sanción penal contra personas indígenas. Efraín fue privado de libertad, como lo fue Sergio Rojas, en el año 2015. Así, el Estado costarricense evidencia su carácter racista, colonial y violatorio de los derechos humanos. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. A las 9:15 de la noche del lunes 18 de marzo de 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, líder indígena Bribri. Esto fue en su casa en Yeri, territorio de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz?